Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Al fin en casa. El versículo para memorizar está en Génesis capítulo 33, versículo 11, que dice: Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. El mensaje es: servimos a Dios cuando compartimos sus bendiciones. Enrique le ofreció a Andrés la mitad de su sándwich. Antes, en la mañana, Andrés se burló de la manera que Enrique pronunció una palabra. Enrique se entristeció, pero quería mostrarle a Andrés que le había perdonado y que quiere que sigan como amigos. En la historia de hoy, Jacob y Esaú finalmente aprendieron a compartir sus bendiciones. Jacob estaba regresando a su tierra natal como Dios se lo había indicado. Pero estaba un poco nervioso. Jacob recordaba cómo había engañado a Esaú para que le vendiera su primogenitura y también a su padre para que le diera la bendición especial que le pertenecía a Esaú. ¿Esaú estaría enojado con él todavía? Jacob le pidió ayuda a Dios, y Dios le envió dos ejércitos de ángeles celestiales, uno adelante y otro detrás, para que viajaran con él. Después, Jacob envió mensajeros para llevar saludos a Esaú. Esto es lo que han de decirle a mi hermano Esaú. Tu siervo Jacob dice. Y les dijo el resto del mensaje. Tenían que dirigirse a Esaú como a mi señor Esaú. Esto le haría notar a Esaú que Jacob no reclamaba ninguna herencia. Pero los mensajeros regresaron con una noticia alarmante. Esaú se estaba acercando con 400 hombres. ¿Lo atacaría? Nuevamente Jacob acudió a Dios. Entonces Jacob envió a Esaú un mensaje y muchos animales de regalo. Les dio instrucciones a sus mensajeros para que dijesen: Tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Esa noche Jacob envió a su familia y todas sus posesiones a cruzar un arroyo llamado Jaboc. Pero él se quedó atrás y allí se encontró con Dios. Toda la noche luchó con un ángel. Suplicó una bendición y la recibió. Al día siguiente, Jacob vio a Esaú que venía con sus 400 hombres. Rápidamente Jacob dividió a su familia y puso a los niños con sus madres. Luego se colocó al frente del grupo y se adelantó. Mientras aún estaba a mucha distancia de Esaú, Jacob se inclinó hasta el suelo. Luego siguió caminando y se volvió a inclinar. Jacob hizo esto 7 veces hasta que estuvieron bien cerca uno del otro. Finalmente, cuando Esaú se encontró con Jacob, corrió hasta él. Lo abrazó y ambos se pusieron a llorar. Jacob debió de haber sentido un gran alivio. Después de un rato, Esaú preguntó: ¿Quiénes son todas estas personas que vienen contigo? Esta es la familia que Dios me ha dado. Permíteme presentártelos. ¿Qué es todo eso que has enviado delante de ti? Estos son mis regalos para ti, mi hermano. Quiero que sepas que necesito tu misericordia y tu perdón. Yo ya tengo bastante, Jacob. Quédate con lo que es tuyo. Pero Jacob insistió. No, por favor, acepta estos regalos. Eso me demostrará que verdaderamente me has perdonado. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Esaú finalmente aceptó los regalos y luego dijo. Sigamos, yo viajaré contigo. Gracias, Esaú, pero realmente necesitamos viajar mucho más lento que tú. Tenemos muchos niños y animales jóvenes. Entonces, permíteme dejar a algunos de mis hombres contigo. No hay necesidad, Esaú. Dios nos protegerá así como me ha protegido todos estos años. Esaú se fue adelante. Jacob con su gran familia y los rebaños continuó lentamente. Finalmente llegaron a Siquem, en la tierra de Canaán, la tierra natal de Jacob. Ahí Jacob compró tierra. Después de 20 años, finalmente tendría un hogar, un lugar para su familia y sus rebaños. A pesar de que estaba ansioso por llegar a Canaán, puso las necesidades de su familia en primer lugar. Cuando verdaderamente servimos a los demás, somos considerados con las necesidades de los otros también.